estoy sufriendo, sufriendo. Gracias a ti, que ni siquiera sabes lo que quieres, que tomas el amor como un juguete. No sé si es que eres mala o ingenua, pero hay que ver cómo me quieres. Se te hizo fácil, muy fácil. No te importó herirme el corazón, romperme el alma. Cambiaste de la noche a la mañana y hoy veo con dolor desvanecerse todos mis sueños y el amor que me jurabas. ¿Qué mal me pagas el haberme dedicado el cuerpo y alma a quererte y complacerte sin pedir nada, soñando con que tú también me amabas? ¿Qué mal me pagas el haberte amado tanto con locura, los cuidados so fácil, muy fácil. No te importó herirme el corazón, romperme el alma. Cambiaste de la noche a la mañana y hoy veo con dolor desvanecerse todos mis sueños y el amor que me jurabas.